corazones traicioneros, hay corazones embusteros. Mejor no amo de verdad. No, no. Hay el amor, te hace sufrir, te hace llorar. Y el amor.